vamos a estar charlando con Alexandre Conceição, no sé si está bien pronunciado. Él es miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra del MST de Brasil. Él ya nos había compartido sus ideas en una entrevista que le hicimos en marcha.org.ar, pero ahora, bueno, queríamos también charlar en vivo, ya que hubo algunos cambios en la coyuntura brasilera. Así que, bueno, los saludamos. Hola, Alexandre, ¿nos escuchás? Hola, Alexandre, ¿nos escuchás? Llamando. Ahí está, ahí. Hola, te habla Leandro de Estación Latinoamérica. ¡Aló! ¿Cómo estás? No sé, ¿puedes escuchar bien o más o menos? Ahora sí, escucho un poquito. Ah, bueno. Un poquito mejor. Buenísimo. Bueno, estábamos comentando que ya te habíamos leído en marcha.org.ar en una entrevista que te habíamos hecho, pero igual queríamos conversar con vos al aire porque hubo algunos cambios en la coyuntura de Brasil. Queríamos preguntarte, bueno, ¿qué movilizaciones hubieron en Brasil en el último tiempo? Nosotros en Argentina vamos leyendo los diarios y vemos que hay desde la derecha muchos golpes a Dilma, a la presidencia, al partido que está en la presidencia, que es el PT, y por otro lado también movilizaciones desde los sectores populares, desde los movimientos sociales. Queríamos que nos compartas un poco cómo estás viendo esta coyuntura, este escenario en Brasil. Buenas tardes, compañeros, amigos de Argentina. Estamos viviendo una coyuntura en Latinoamérica muy distinta, donde la derecha articulada en todo el continente intenta golpear los gobiernos populares progresistas. Aquí en Brasil, en Venezuela, ahí en ustedes con la presidenta Cristina. O sea, la derecha quiere golpear los cambios que hubieron en los últimos 12, 15 años en nuestra coyuntura política, donde empezado ahí por presidente Chávez, impulsado por el ALBA, por los CELAC, por tantas otras iniciativas populares, donde las participaciones sociales fue dando de forma más involucrada, de mejor participación. Entonces ahora la derecha articulada en todo el continente empieza a intentar a golpear nuestras conquistas. Entonces ahorita aquí en Brasil está ocurriendo dos movimientos. Un movimiento de la derecha reaccionaria intentando golpear nuestro cambio, nuestro acúmulo sociales de los últimos 13 años del gobierno Lula-Dilma, pero también hay un movimiento donde en el Congreso Nacional se eligió ahí un Congreso muy conservador y financiado por la plata de la corrupción de las estatales y también de las grandes empresas. Y con eso ellos están en una ofensiva contra los pueblos organizados aquí en Brasil. Y contrapartida de eso, la presidenta Dilma, en su gobierno, no consigue poner en práctica la voluntad popular que eligió por la segunda vez. Entonces, por ejemplo, la presidenta ha hecho un señal muy malo desde el punto de vista de las acciones populares, cuando empieza a hacer un ministerio y entrega la economía de ese ministerio a un de la derecha, que es el ministro de Economía, Joaquín Levy. Este hombre está con una política neoliberal arrechísima contra los pueblos, cortando incluso, haciendo un corte en los orçamentos, los presupuestos de los pueblos, de las conquistas de la clase trabajadora, tanto de los trabajadores de ciudad como también en el campo. Entonces hay una duda con relación a esta parte, pero nosotros como movimientos populares no vamos a bajar la guardia porque sabemos que la derecha quiere apenas golpear y intentar derrubar el gobierno de la presidenta Dilma. Eso nosotros no permitiremos y estaremos en la calle luchando en defensa de la democracia, pero también para una verdadera democracia es necesario y urgente que nosotros hagamos una reforma constituyente popular de inmediato para que podamos combatir la corrupción y también avanzar en las reformas estructurales de nuestro país, como la reforma política, la reforma agraria, la reforma tributaria y la reforma del poder judiciario. Te quería comentar también, bueno, habíamos estado hablando con Silvia Adowe hace 2 semanas y ella también nos comentaba un poco esto que vos señalás de la incomodidad que tienen organizaciones populares de izquierda en Brasil frente a estas movilizaciones de la derecha. ¿Por qué? Porque por un lado ustedes no quieren que, o sea, luchan por la ampliación de los márgenes de la democracia y por profundizar cambios y por estas reformas que vos comentabas, pero por otro, obviamente no pueden marchar con la derecha porque las reivindicaciones por las cuales ellos están saliendo a luchar no son populares y no tienen nada que ver con lo que ustedes plantean. Entonces, ese mismo escenario también muchas veces se replica en otros países que tenemos gobiernos progresistas que no son revolucionarios. Entonces, frente a la movilización de la derecha, muchas veces uno tiene que generar su agenda propia como organización, pero tampoco marchar, o sea, no marchar con la derecha, obviamente porque no comparte su proyecto, su estrategia, y tampoco salir con todo para no quedar asociados a esa estrategia de la derecha. Entonces, muchas veces, no sé si se entiende más o menos el planteo, pero es como una posición muy incómoda en términos de políticos de ver cuándo uno sale a luchar y en qué contexto y en qué fecha, ¿no? Perfecto, pero en términos políticos nosotros estamos bien resueltos porque nosotros no somos el gobierno, somos movimientos populares que tienen su bandera y seguiremos luchando por nuestras banderas contra el neoliberalismo, contra los cortes en los gastos público. Entendamos que el gobierno no es todo, pero es una parte, y las banderas nuestras también es lo que nos guía en nuestras luchas. Entonces defenderemos siempre el mandato de la presidenta Dilma. Nunca podremos aceptar lo que la derecha plantea, que el golpe del Estado. Pero también no podemos ser un movimiento de conciliación o de acuerdo completamente entregue a los gobiernos. Por eso nosotros somos un movimiento autónomo y tendremos nuestras banderas de lucha y participaremos de la lucha por una democracia, por las transformaciones sociales, sin que eso venga a transformar o a llevar a nosotros a una asociación con la derecha. No podemos ser tan radical que llegue a los puntos de la derecha. Nosotros tenemos que ser radical en nuestras movilizaciones, pero radical con un proyecto político. Y nuestro proyecto político es la reforma política para que podamos hacer las grandes reformas políticas en este Brasil. Entonces, la presidenta Dilma tendrá siempre con nosotros el apoyo para que ella se quede como presidente hasta el último día 31 de diciembre de 2018. Pero también cuando haga cosa buena, nosotros aplaudiremos. Cuando no haga cosa mala, nosotros reivindicaremos cosas buenas. Clarísimo. Te quería preguntar también sobre la ley de medios. ¿Cómo se está llevando a cabo La ley que, por lo que tengo entendido, era similar a la de Argentina, en términos de una mayor democratización de los medios de Claro, comunicación. esta es una de las grandes transformaciones que nuestro país tiene que pasar. En la coyuntura que te hablaba anteriormente de que la derecha está articulada en nuestro continente para bajar nuestras acciones y nuestros avances, y eso, para que te quede clarito, Venezuela, Argentina y Brasil, agarrando los tres, el Brasil está más débil, porque Venezuela tiene apoyo del Congreso Nacional. Maduro tiene apoyo del Congreso Nacional, tiene apoyo popular y tiene los medios de comunicación, hecho una reforma que fue hecha en Venezuela. En Argentina, ustedes hicieron cambio y también hicieron una reforma de los medios. Y en Brasil todavía se queda completamente intacto. Apenas 5 o 7 familias cuidan de los medios de comunicación en Brasil. Entonces nosotros estamos en una coyuntura donde el poder judiciario es contra nosotros, el poder del parlamentario también es contra, y el poder de la media, que es el cuarto poder en Brasil, también son contra nosotros porque tiene su proyecto de la derecha en su mente. Entonces, nosotros estamos en la calle haciendo una defensa por una reforma de los medios de comunicación urgente, parecido un poco con lo que usted hicieron ahí en Argentina contra los bandidos del Clarín, que no defiende los intereses de los pueblos argentinos. Los de Clarín defienden los intereses de los vendepatrias, de los que quieren quedar apenas sugando sus recursos naturales, su mano de obra barata. Igualito aquí en Brasil con la Rede Globo, que es una estructura montada de medios de comunicación durante la dictadura militar, que tuvieron mucha plata. Incluso las grandes corrupciones que ocurren en este Brasil es hecho con participación de este medio de comunicación. Ellos tienen deudas inmensas con todos los impuestos que no se pagan y también con todas las corrupciones que se hacen mandando de Brasil para afuera en cuentas de paraísos fiscales, como se hace por aquí, mandando plata de Brasil para los paraísos fiscales, e incluso siguiendo su campaña defamatoria a los movimientos sociales, defamatoria a las participaciones populares, principalmente contra los movimientos organizados, los sin tierra, los sin techo, todos los que se organizan en lucha por una reforma política y que esta reforma política tenga como principal base una reforma de los medios de comunicación para que la democracia llegue en los medios de comunicación, así como ustedes iniciaron a hacer en Argentina, y nosotros esperamos que ustedes puedan ahora avanzar un poquito más, mientras que nosotros todavía estamos peleando muy, muy Desde el inicio, digamos. iniciando Claro. mucho, mucho. Sí, claramente lo que estás diciendo, nosotros, al menos yo lo comparto al 100%. El imperialismo y la derecha sin el control de los medios de comunicación no tendría el poder que tiene. Y en ese sentido, para finalizar, te quería preguntar, así como el imperialismo tiene una táctica, una estrategia a nivel regional, no es que se concentra en un solo país como Venezuela, sino que tiene intervenciones en el Medio Oriente, en América Latina, en Brasil, en Argentina, bueno, a nivel mundial. También los movimientos sociales tenemos nuestras propias herramientas regionales y te quería preguntar en este contexto, ¿cómo ven ustedes el próximo Congreso de la CLOC? Si van a participar y cómo va a ser su participación y cómo ves vos a este congreso y también por otro lado el congreso, la cumbre de los pueblos, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahí estamos. El imperio cada vez más avanzando sobre nuestros territorios, nuestros recursos naturales, y nosotros, hermanadamente, tenemos que estar cada vez más juntos. Los brasileños, los argentinos, todo el continente latinoamericano, y fortalecer los movimientos del ALBA, que son movimientos que están hacia allá de los campos. Están en la ciudad, en las universidades, estudiantes, profesores. Entonces hay que fortalecer una integración popular a través de los movimientos del ALBA. Y por dentro del campo, ahí a través de la vía campesina, con el Congreso de la CLOP. Nosotros estaremos ahí participando con 200 delegados y delegadas que ya empiezan a salir de Brasil rumbo a Buenos Aires para participar del Congreso, con el enfoque de que nosotros tenemos que hacer la lectura de clase ahorita en nuestro continente, agarrar los enseñamientos de los amigos que participaron, de los movimientos que están ahí, llevar nuestra experiencia también y construir una plataforma de lucha campesina en nuestro continente, porque la misma plataforma de lucha política nuestras, porque los capitalistas del campo son los mismos que actúan en Argentina, en Venezuela, en Brasil, en Cuba, en todo el continente. Las 7, 8 empresas de agronegocio brasileño actúan, bueno, que no son de brasileñas, son norteamericanas, Alemania, entonces que actúan sugando nuestros recursos naturales a través de una agricultura que apenas tiene como principio el acúmulo de capital sin llevar en consideración y respecto los medio ambiente, la vida consolidada de los campesinos, de los indígenas, de los negros que viven en sus espacios. Entonces, nosotros vamos ahí en la CLOC construir el calendario y la plataforma de lucha continental contra los transgénicos, contra el agronegocio que empieza a avanzar más todavía con más veneno en la producción agrícola y expulsando los campesinos de su tierra. Ahora es momento de estudios, reflexiones y construcción de calendario político con movilización de calle, para que nosotros podamos avanzar en una integración popular de nuestro continente. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros de Brasil estamos muy esperanzosos de este momento del Congreso de la COC, estamos con mucha esperanza de que con ustedes de Argentina, de todo el continente latinoamericano, podamos cada vez más estar unidos en una sola voz, haciendo las grandes transformación social en nuestro continente y construyendo, de hecho, la patria grande, la patria que todos nosotros queremos y soñamos. Sí, tal cual, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido, y más si Jamás puede. será vencido. O povo unido jamás será Jamás vencido. será vencido. Bueno, le agradecemos la comunicación al compañero, la verdad muy claro, y bueno, esperamos que si en algún momento futuro te llegamos a necesitar, puedas volver a compartirnos tu experiencia y tus conocimientos. Claro, estamos aquí siempre a la orden de los compañeros, de los hermanos. Un abrazo a todos. Un abrazo, compañero. Bueno, ahí estábamos conversando con Alexandre Conceição, miembro de la Coordinación Nacional del MST, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Nos estuvo comentando el escenario de lucha que están llevando a cabo en ese país en relación a las movilizaciones que está llevando a cabo la derecha y cómo ellos se sitúan en esa coyuntura. Por otro lado, también estuvo hablando un poco de la ley de medios y de cómo no está avanzando ni siquiera en sus pasos iniciales, como sí sucedió acá en Argentina, por más de que aún hoy en Argentina no es que podemos hablar de que los medios de comunicación alternativos tengan su participación al 100% en esta ley de medios. Ni siquiera, digamos, hay un montón de medios alternativos como este, por ejemplo, que no puede acceder todavía a los beneficios de esta ley, pero, sin embargo, digamos, esta ley atacó grandes beneficios que tienen los medios de comunicación más grandes en Argentina. Bueno, eso comentaba el compañero de Brasil, que allá ni siquiera pueden hablar de el inicio de una ley como la que existe acá. Y por último también habló sobre su participación en el nuevo congreso de la CLOC, que va a ser realizado acá en Buenos Aires y que ya han enviado 200 delegados campesinos del MST hacia Buenos Aires. Así que bueno, habló un poquito de todo. La verdad que muy buena